Escríbenos a WhatsApp 7853-6785 7853-6785 WhatsApp Box. Minutos más y llegamos a las 9 de la mañana en el domingo de Box FM. Hasta aquí llegué yo, nos escuchamos mañana. Que descanse, que tenga un feliz domingo, disfrute, vaya a la playa, hombre, mire, si están cerrados, salga. El país está en perfecto estado para hacer turismo interno justo en este instante. Por aquí le recuerdo nuestro WhatsApp Box, vamos a una breve pausa y ya viene Sergio Gallardo. Escríbenos a WhatsApp 7853-6785 7853-6785 WhatsApp Box. Hoy se amanece inconsuma. Vamos todos por las rebajas. Simán está en Consuma y es tu oportunidad perfecta para ahorrar. Aprovecha nuestros grandes precios en los departamentos de muebles, electrodomésticos y moda. Busca las rebajas de Simán en Consuma 2018, en el pabellón 8, al costado del anfiteatro. Simán, muchas razones para sonreír. Detergente Maxi Espuma presenta desde Australia. ¡Sí!

Por estos días, en 1984, esta canción era número uno en los Estados Unidos. Los Ghostbusters. Supuestamente compuesta por Ray Parker Jr. Y digo supuestamente porque después le cayó un juicio por plagio. Y lo perdió. Porque Huey Lewis y The News dijeron que era copia de esta. Who you gonna call? Ghostbusters. Momento, vamos a contarles a ustedes que acaba de ponerse en cartelera una canción, digo, una película. La película es un estreno que está arrasando y por el momento se está convirtiendo en la misión imposible más taquillera. Costó 178 millones de dólares y ya lleva recaudados 225 en una semana. La nueva Misión Imposible. Como siempre, con Tom Cruise. Thank you. después de esa pequeña obertura, aquí está. Increíble, digo increíble porque hace muchísimo tiempo en la televisión llegó una serie y esa serie abría con, inicialmente creo que era con una cabina telefónica a donde se metía el tipo y el tipo recibía indicaciones a través de una grabadora, ¿sí? Y entonces tenía que agarrar rápido el mensaje, porque la grabadora resulta que explotaba. El mensaje se autodestruía en 5 minutos. Y estamos hablando, digo 5 segundos, estamos hablando de 1966. Ese era el tema original, escrito por el argentino Lalo Schifrin. En el 66. Ahora en el 2018, el concepto sigue vivo, gracias a que Tom Cruise compró los derechos y empezó a hacer la saga, y creo que son ya 7 las que lleva. Señor Gallardo, tiene usted una misión: entretener a su audiencia y activarle las neuronas durante los próximos 180 minutos. De aceptar su misión, lo hace a riesgo propio. Si le tiran piedras, bandeadas o cualquier cosa, nuestro gobierno negará cualquier lazo con usted. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. ¿Quiere ir al cine? Vaya a ver esta. No se va a arrepentir, está buena. De las que le sirve para olvidarse de todo. Porque, después de todo, esa es una de las misiones del cine: el escape. Ajá, aló, aló. Ah, no le creo, viejo Moyo, se levantó temprano hoy. Y era misión imposible porque son vacaciones. Ah, ay, ¿y entonces? Es que fíjese que aquí mi hijo, un niño especial, le quiere hablar aquí, un niño Down. Vaya. Es mi hijo. Vaya. Hola, don Sergio. Hola. Hola, niñito Moyo. Sí, hola. ¿Qué, qué voy a hacer ahora? Voy a tratar de estimular neurón. Ajá. Adiós. Adiós. ¿Qué quiere de Jethro Tull? Vaya pues. Vaya. Ahí sigue gritando, miren, dígale a don Sergio no sé qué dijo ahí. No. Adiós, cuídate. Vaya. La nueva de Tom Cruise, que ya está número uno en ingresos. 99 millones en los Estados Unidos en una semana y 116 en el extranjero. Con muchísima influencia de la música celta, Jethro Tull, viviendo en el pasado. Y para que viva mejor en el presente, nosotros estamos hoy dedicados a, con nuestra esponjita especial, sobarle las neuronas y reactivarle el cerebro. Cualquier cosilla, pues búsquenos en 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, y ahí se deja ir. Es una de las formas de comunicarse con nosotros. Otra es mediante el Facebook, 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, dije, o si no, por el 22-23-0172, el teléfono, 22-23-0172. Y hoy estamos sumamente contentos porque desde temprano empezamos con la audiencia internacional. Saludos a Amado Moratalla hasta el Canadá, así como a nuestro querido amigo Edgar Escalante, quien se encuentra en misión especial en Afganistán con los Médicos Sin Fronteras. Lo único que se ha puesto tan hermoso, tan galán, y está usando unas camisitas especiales allá en Afganistán, que ya lo quieren comprar, subastar, y andan ofreciendo una buena cantidad, porque allí no son camellos, ahí se los llevan por vacas. Saludos, doctor Escalante, así como también saludos hasta la capital del Tahuantinsuyo, allá en Cusco, en donde un excompañero de nuestra promoción me está escuchando, Alberto Flores. Saludos, saludos, saludos. Y a propósito, él me dijo, hey, mira, anunciales mi hotelito, Cooper Hotel Boutique, que queda bien en el centro, como a 4 cuadras de la plaza central, la plaza de armas, y eso lo saco aquí porque aquí hay mucha gente en El Salvador que va a Machu Picchu y ahí podía llegar al Cooper Hotel Boutique. No se olvide, saludos para todos. Entonces, nos vamos ahora a los 60. Gustavo Gil Moreno. En todas las canciones que yo escucho, alguien muere de amor. Todo el mundo canta hoy canciones tristes, no entiendo por qué. No sé cómo se puede estar cantando y llorando a la vez. Llorar y protestar, yo no sé por qué, eso debe cambiar. Es linda la vida, es linda la vida, es lindo el amor, es lindo el amor. Es lindo estar contento yo contigo, tú conmigo y el amor entre los dos. Ya pensemos en vivir, en bailar, en cantar, en divertirnos y en amar. La vida no espera y el tiempo se va. Es linda la vida, es linda la vida. Es lindo el amor, es lindo el amor. Es lindo estar contento yo contigo, tú conmigo y el amor entre los dos. Ya pensemos en vivir, en bailar, en cantar, en divertirnos y en amar. La vida no espera y el tiempo se va. Es linda la vida, es linda la vida, es lindo el amor, es lindo el amor, es lindo estar contento yo contigo, tú conmigo y el amor entre los dos. Ya pensemos en vivir, en bailar, en cantar, en divertirnos y en amar. La vida no espera y el tiempo se va. Es linda la vida, es linda la vida, es lindo el amor, es lindo el amor. Es lindo estar contento yo contigo, tú conmigo y el amor entre los dos. Ya pensemos en vivir, en bailar, en cantar, en divertirnos y en amar. La vida no espera y el tiempo se va. La vida no espera y el tiempo se va. La vida no espera y el tiempo se va. De las canciones de moda cuando yo era adolescente. Ay, ay, ay. Es linda la vida. Pensemos un poquito en vivir con Gustavo Gil Moreno. Qué rápido está pasando el tiempo. Ya son las 9:24. Y vamos a acordarnos de una muchacha española, María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa. ¿Y esa quién es? Ah, así no la va a conocer. La va a conocer como Maciel. Y ya les voy a contar por qué estoy hablando de ella. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Muy, muy, muy bien, muchas gracias. ¿Para qué soy bueno? Bueno, pongámonos algo de recuerdo. ¿Cómo qué? ¿La funk? Vaya pues. ¿Alguna en especial? Permíteme. Ajá. You're my captain. Vaya pues, ok. Ok, gracias. Se nota que en tu época fuiste peludo y te gustaba el cannabis. Un poco, pero ni tanto. Yo sé que sí, porque por la canción que me pediste. Ah, eso es. Eso te delata. Eso te delata. Ese es el antidoping que hago yo. Vaya pues. Ahí te la pongo con todo gusto. Pero ahora en San Francisco es medicinal recomendada. Ah, no, sí, siempre ha sido medicinal. Para la artritis es muy buena. Perfecto, así deberá ser después de que deje los Marlboro, ¿va? Porque mala onda. Sí, esos matan. El cowboy de la Marlboro se murió de cáncer. Y la dentadura también. Vaya, pues está bueno. Bueno, estaba hablando de Maciel, porque resulta que Maciel acaba de estar cumpliendo años el pasado 2 de agosto. Maciel, que tiene todo ese nombre raro, María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa, ganó el Festival Eurovisión cuando mi amigo Alberto andaba estudiando allá en España. Y yo sé que se va a acordar. Canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Ganadora del Festival Eurovisión, cumpleañera del mes de agosto, Maciel, que también hizo famosa esta otra canción. Así que Happy Birthday to you a Maciel, una de los íconos de la música española. Son las 9:31. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Vuelve el punto rojo de Claro. 7 días de ofertas. Llévate smartphones, prepago y pospago, Smart TVs, computadoras y consolas de videojuego a precios especiales. Te esperamos en tiendas Claro, Merliot, Multiplaza, La Gran Vía, Metrocentro octava y décima etapa, Plaza Mundo 1, Galerías, Metrocentro Sonsonate, Lourdes, Santa Ana y San Miguel, y en Consuma 2018 hasta el 5 de agosto. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. Agilidad, progreso, conectividad. Inspirados en el símbolo sagrado de los mayas, inauguramos la mega obra, el Paso del Jaguar. Dinamizará el tránsito por la zona para más de 80.000 conductores cada día. Cuenta con una moderna y segura pasarela peatonal. El Paso del Jaguar, una obra vial para transitar al futuro. Fovial, gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Me acaban de llamar al 22230172 y me dijeron: mira, parece ser que se murió Casey, el de Casey and the Sunshine Band. Así que por favor averigua. Ya averigüé. Y resulta que Casey ayer estuvo tocando en un festival que se llama Speedl Fest. Y eso en la ciudad de Bingham, en los Estados Unidos. Total mentira, mentira, mentira. Casey está vivito y coleando. Además de echándole al boogie. Shake, shake, shake. Shake Your Booty. Para confirmar que Casey de Sunshine Band todavía está vivito y dando conciertos. Anoche, por cierto, dio uno más. El último que tengo aquí en el reporte es el del que dio el 3 también, el 3 de agosto en Bingham, en los Estados Unidos. Así que puro chambre. Me escriben desde el Canadá. El domingo pasado, Sergio, pusiste a Charly García. Eso estuvo muy bueno. Y aquí te manda una de mis canciones favoritas de Charly con La Máquina de Hacer Pájaros. Gracias por compartir, amado Morataya. Ese era un grupo sumamente fino porque tenía influencia de Genesis, de Yes, de Pink Floyd, de Steely Dan. El grupo se llama La Máquina de Hacer Pájaros. La canción es la obertura 777. Más allá de la bestia. Era música fina cuando estaba de moda el rock progresivo y el rock sinfónico. Eran tan buenos y tan finos que tuvieron escasa aceptación del público argentino durante su época de vida. Y no fue hasta que se deshicieron que lograron reconocimiento. Eran, de acuerdo a las palabras de Charly García, él pretendía que fuesen los Yes del subdesarrollo. Y la novedad que tuvieron es el uso de dos teclados similares. Y este es el mero Yes. El Yes del primer mundo. Buenísimo. Saludos a más gente que forman parte de la Legión Extranjera, para Mauricio Iraeta en el Canadá, también para Eric Ciballero en los Estados Unidos y además a Orlando Lorenzana, que está en Panamá. el triste y dulce soñador del grupo Sweet Sensation. Soy Sergio Gallardo, aquí en Vox FM, con 1900 ayer, el baño dominical de neuronas. Ah, for the things I would show you. Ah, for the things you would see. Ah, amigo, vengo, amigo. Ah, to my pet country. Estamos con la mejor música de todas las épocas. 22-23-0172 o Facebook 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Espero su reporte. I was raised in the heart of the city. Raised up and pulled down and told what to do. And now looking back, seems such a pity. I think that I must have been some kind of fool. Ah, for the things I would show you. Ah, for the things you would see. Every morning, out on the beach or else down in the square, drinking tequila, wearing what I do, smelling the cool blossom scent in the air. Bananas and coconuts, fish from the ocean. Sun in the morning and music at night. Everyone seems to pass by in slow motion. Junto amigo, what more could be right? Bueno, venimos todos a felicitarles a Susana Morazán, a Milton Tigana Meléndez, a Silver Beltrán, a Alberto Barrera y algo atrasadito a Nelson Zárate y al ingeniero Galdames. Uy. La canción del gringo en México con el chicano. Bueno, bueno, bueno, estamos en el domingo y recuerden que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Hoy en el programa vamos a tener, dentro de poco, creo que va a venir, espero que venga y que no me falle, le interesa a él, anda promoviendo un evento para recaudar fondos para la organización de profesionales del micrófono. Mario Meléndez, ya le voy a preguntar, yo creo que es el presidente, y si no es el presidente, es el encargado de relaciones públicas más cachimbón que se pudieron encontrar. Además, también más tarde a las 11 vamos a tener música de los 80 nacional, cuando se puso de moda el rock en español. Va a venir Henry Zabaleta y además el domingo pasado lo vi, me tomé una foto con él, me prometió que aquí iba a estar Max Freeway, Max Méndez. A ver, también por aquí tengo en la lista, ya antes de que se me olvide, la próxima semana va a cumplir años Marco Molina, Lico Girola, Sharon Salazar, Cosette Ramírez y también Miguel Ángel Chinchilla y Javier Iribarren. Así que ahí estamos, saludando a todos, todititos, todititos estos, y también saludando y cumpliendo con todos aquellos que, aunque no ponga yo lo que traje preparado, es importante complacerlos. Porque si no, después me quedo yo con una goma moral que me dura toditita, toditita, toditita la semana. With a purple umbrella and a 50-cent hat. Living, loving, made, una doncella amante de la vida. Aunque eso fue traducido como la sirvienta alegre. Living, loving, made, she's just a woman, del grupo Led Zeppelin en sus inicios. Anoche pusimos una foto con Max Freeway para anunciar que hoy iba a estar acá en el programa y desde entonces me están pidiendo canciones. Herbert Pérez, saludos. Sergio, mañana con Plas, me dice, con algo de los Doors. Esteban Rey, saludos Sergio, me encanta tu programa de los domingos, sigue adelante. Y añade, me gustaría que me programaras a los Gualos, nacerá un cariño, gracias. A lo que Geli Argueta añade, mi querido Oscar Nunfio. Oscar era uno de los integrantes, era la parte Os de los Gualos. Uno era Walter y el otro era Oscar Nunfio. Bueno, a ver, ¿quién más? Celso González. ¿Podría preguntarle por qué cuando salen tocando en vivo, eso entre comillas, en algún programa de TV, siempre salen haciendo playback? Bueno, generalmente la gente que sale en la tele y hace playback es porque quieren asegurarse que no va a variar la calidad de la interpretación en relación a la del estudio, porque muchas veces llegan a la tele y las condiciones de acústica no son las ideales. Además, también a veces los mezcladores en el estudio no alcanzan a mezclar como ellos quisieran, por lo tanto, prefieren hacer playback. Nelson Domínguez, me llega tu estilo, Sergio. Ana Mercedes Rivera, desde ya saludos y buenos días, 1900, ayer el original de Sergio Gallardo. Gracias a ellos y a un montón más que nos están haciendo. Sí. Compañía. será, un cariño crecerá, un rosal. Crecerá una rosa y nacerá un clavel. El grupo Los Gualos, que era tomado un pedazo de un nombre, Walter, el otro Oscar, Gualos, Los Gualos. A ver, Alberto Barrera, le mandé un saludo. Gracias por el saludo desde Guatemala y con esas enchiladas. Ay, andaba paseando por Guatemala, yo le dije que fuera al Mercado Central, que llegara a la refresquería Cristian porque tienen unas enchiladas especiales, buenísimas, nada que ver con las que por aquí pueda conseguir. Es diferente la preparación. En el mercado de atrás de Catedral, estaba muy buena, saludos. Ana María Rosales, buenos días. Tony Bennett, estará como siempre muy bueno el programa. Misión Imposible, no me perdí esa serie. Saludos en este domingo, bendiciones. Me acaba de llamar alguien también, muerto de la risa, acordándose de los pitos que vendían generalmente en la feria para estas festividades, las festividades agostinas, las fiestas patronales de San Salvador, que eran unas palomitas verdes con esmalte brillante. Eso se vendía en la feria. Además, Neto Sánchez, buenos días, Sergio. Me podía complacer con una canción cuya letra hay un par de líneas que dicen: compasión no quiero, yo quiero tan solo tu amor. Caso para la araña, compasión no quiero, yo solo quiero tan solo tu amor. Creo que es un grupo nacional. Muchas gracias. Bueno, ¿qué dice la araña? La araña dice que podría ser esta. El grupo se llama Promesas y tenía su base de operaciones en Cojutepeque, Chorizolandia. Ven hacia mí, si es que quieres mi amor. Esa es la línea que él puso. Compasión, yo no quiero, tan solo tu amor. Oh, oh, si tú lo sientes. No me compadezcas, buena versión, buen cover que hizo el grupo Promesas de Cojutepeque, de una melodía de un trío que tenía un nombre muy católico, de acuerdo a lo que yo me acuerdo de mis clases de catecismo, que decían las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Pero estás hoy en slow motion, ¿verdad? Quiero tu amor, no tu simpatía, eso quiero. Bueno, ya seguimos con más. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Venga a EPA de 7 de la mañana a 9 de la noche, de domingo a domingo, y encuentre más opciones siempre a los mejores precios. Solo en EPA. Y mañana se conmemorará un año más de la muerte de una figura de personalidad controversial. Además, su vestir era excéntrico. Eso sí, fue una gran influencia en el funk de la época y que llega hasta trabajos como, por ejemplo, los de Prince en las producciones de los 80 de Jimmy Jam y de Terry Lewis. Él era Rick James. 6 de agosto del 2004 dijo bye bye, so long farewell. El Super Freak de Rick James, un gran fonquista, fonquero. Total, aquí podemos inventar cualquier cantidad de palabras siguiendo la huella de los muchos políticos que se inventan cada babosa. ¿Qué les cuento? Me imagino que el pobre Carlitos Sass debe pasar con el hígado que se le enjuta. Sí, y ahora, damas y caballeros, voy a presentarles a ustedes a alguien que había desde muy temprano anunciado, don Mario Meléndez. Gracias, querido Sergio. Qué honor, qué placer estar en un programa de tanto revuelo, porque este programa es como un show de aquellos que todo el mundo está muy despierto en la mañana. Bueno, primero van a misa, tengo entendido, y luego la dosis de pupusas que va bueno, acompañada, ¿no? Sí, porque no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 años. Tu eslogan. No, gracias por este tiempo, este espacio, esta ventana que nos prestas para... Ah, bueno, saludar primero a tu audiencia, tu refinada audiencia, todos ya de la segunda edad. No, pero fíjate que también hay millennials. Sí, no, si es que los millennials también les encanta esta música, lo que pasa es que no lo quieren reconocer. Quieren estar ahí con un poco de reggaetoneando, pero ya a la hora de las horas están ya escuchando las clásicas. Ahora, Mario me trae una mi camisa... De una asociación a la cual no me ha querido meter, a no, los lo locutores que... profesionales. No. Yo, como todavía soy principiante, pues no lleno los requisitos. No, fíjate que en la cámara la idea es tener una amplitud de toda la gente que se dedica a esto, a poner su voz a un micrófono, y no solo en una cabina de radio. También estamos abarcando... DJs de estos que se ponen frente a un escenario y también se expresan, se comunican. Ah, bueno, entonces, hablando de los que se expresan con un micrófono, también tenés que poner al uno de los más famosos de El Salvador y que no tiene radio. ¿Quién la es? Papa, la papa, la papa. Ah, los que andan de... Es cierto. Pues sí, esos son famosísimos y me acuerdo siempre de ellos cuando los oigo, me acuerdo de René Hurtado. Yo estaba haciendo mis pininos ahí en Radio 580, La Pantera de la Juventud. En los tiempos de los AM. En los tiempos de los AM. Y entonces aquel trabajaba en La Charrita, el profesor González trabajaba en la 580 y yo andaba de chucho. Eso era como la YSB, Radio. YSB es ahora, correcto. Se convirtió en la 1080 y se convirtió en La Ranchera. Entonces, fíjate que aquel, recuerdo que un buen día, que se fue... Porque aquellos se iban, y no quiero decir a qué se iban. ¿Los fines de semana? No, en la semana, mientras estaban en cabina, entonces me decían, mira, hacete cargo. Y yo feliz, pues, porque pues, era como chucho. El derecho de piso que había que pagar. Nos llamaban chuchos, ¿por qué? porque estábamos esperando que se cayera el hueso, ¿me entendés? Un turno que quedase libre. Sí, cualquiera que se fuera y ahí el hueso caía y el chucho se tiraba. Mira qué interesante para esas crónicas de radio. Sí, para el chucho. Así, ahora me imagino que le dicen algo en chucho y se iría a quejar a los derechos humanos. Sí, pero total, ahí viene chucho, decían, sí, porque era como chucho también de pupusería, los que andan así velando, que se caiga algo, ¿me entiendes? Entonces aquellos se iban y yo me quedaba en el turno y un día regresó así muy altanero, mira, estuviste muy bueno. Ay, no te creo, sí, me dijo. Te recomiendo, y yo, ¿qué me recomendás? Buen consejo, ¿me da? Que te compres un tupica y andes a mandarte a vender papas. A vender verdura. Para eso estás bueno, me dijo. Probablemente porque te acercaba mucho al micrófono. No, eso fue sangronada de él en el año de 1969. El tiempo... De los hippies. Sí, a cabal. El tiempo de mis campanas de pantalón. Cabal, esos del pelo largo, que tanto extrañas. Sí, fíjate que sí. Yo creo que de las cosas que nosotros, ya los adultos mayores... Ay, cógete una risa. No, los adultos mayores son desde los 30 en adelante, perdón. O sea, para que no se molesten otros, ¿no? Entonces, eso es lo que más añoramos. El cabello, de repente se nos cae. Bueno, en tu caso no, tú siempre fuiste peludo y ahí andas con tus... Con mi pelambre. Exacto, y color así grisito, entre cano, entre... Así como un Richard Gere, ¿no? Dame paz, así, decime George Clooney también, en tiempo de hambre. Qué bueno, Sergio, que... De que sos un gran enrollón, entonces como... Ah, bueno, fíjate que te voy a terminar esta... Lo de René Hurtado. Eso fue en 1900... Se murió. Sí, René Hurtado, recuerda que quedó ciego. Yo sé que quedó ciego, pero no sabía que se había muerto. Después ya... Pues fíjate que pasaron los años, eso me lo dijo en 1969. Yo como tengo mala memoria y todo perdono, un día me habló a cómo quedaron y me dijo, mira, ¿Qué programa? Programa que tú tenías en sí, Canal 12. Estamos hablando ya de 1986. Ya los 88. Sí. 88, me habla en el 88. Y me dice, aquí me van a regañar. Vamos a ver. ¡Aló! Buenos días nuevamente. No, hombre, Raúl Hurtado ahí está vivo, ahí trabaja en Corte de Cuentas. Es el diputado 89 que menciona ahí en... ¿El trompudo? Sí, diputado 85, 86, por ahí se pone. Yo sabía que estaba, pero pues este me vino... Es mi fuente. Este me vino a malinformar. A lo mejor leí alguno de estos periódicos digitales. No, ajá. Es excelente, un gusto escuchar a Mario Meléndez. Por cierto, ya te vas a ir al Perú, ahí déjalo cuando no estés. Ah, vaya, está bueno. Vaya, pues gran día para vosotros. Vaya, pues, mira. Me vas al Machu Picchu otra vez. No, tengo que ir, pero para diciembre. Entonces, mira, viene el tipo este y me llama ya en el 88. No había pasado mucho tiempo, del 69 al 88. Mira, te felicito, qué buen programa tenés. Es que sos maravilloso. Entonces yo le dije, mira, y todo eso gracias a que no seguí tus consejos de comprarme un micrófono y un pick-up e irme a vender verdura. Es que no me lo podía aguantar, ¿te puedes imaginar? Ya, pero es que son, sí, no soy un rencoroso. Quiero más ayer que mañana, pero no tanto como... ¿Cómo? Te quiero hoy más que ayer, pero no tanto como mañana. Así es la cosa. De la época en que me dijeron lo del... Lo que fuera a comprar mi pickup. ¡Aló! No, estaba consultándole si tu invitado era el que presentaba las siete fórmulas de la alegría. Las siete fórmulas de la alegría. ¿Vos? Eso era de la 1080. Eso no era de la 1080. ¿Cómo no? No, aquel nunca trabajó, nunca se deshonró de esa manera. Ah, ok, sino solo en la Monumental. Entonces. Correcto, estuvo en la Monumental y después ahora en la Club. Y en, ¿no?, la Club, sí, ahí lo escuchaba con su programa. Y ahí nada más. Y en la... entonces confundí la voz quizás. No, es que a él lo imitan mucho porque tiene una voz sagrada. tiene una voz no, formidable. No, sí, ya es así muy afable. Es medio caedor de bien, pero cuando se para ya lo arruina todo. Vaya pues. Y no, Ok, bueno, saludos. Va, gracias. Ok, va. Entonces no eran las siete fórmulas de la alegría. Las siete fórmulas eran las de la 1080. Sí, yo me acuerdo también cuando a este muchacho que tengo aquí enfrente se peló y entonces él buscaba un nombre artístico. Y había un disc jockey en los Estados Unidos que se llamaba Sonny Melendres. Melendres. Entonces, este se cambió el nombre y era Mario Melendres. Me acuerdo que decían el Capitán Melendres porque tomé una especie de caracterización en las tardes. Y decía, les habla su capitán. Y entonces el Capitán Melendres. Y así me decían. Y después, no, por favor. Sí, yo te decía Melindres. Me decía algo de todo. Habrá tiempos aquellos, ¿no? En que uno siempre los recuerda con mucho agrado. Y son, bueno, no es que se nos fue la juventud, como dice la Vox en sus campañas, ¿no? Uh-huh. Se nos fue la juventud, no, para nada. No, es eso que se atesora, se lleva. Fíjate que generalmente conmigo pasa una cosa. Yo tengo un desfase entre mi edad mental y mi edad cronológica, la cual se pone de manifiesto nada más a la hora de que me afeito, porque me tengo que ver en el espejo y ahí veo entonces, la cruel realidad. Así como la película del Titanic, ¿te acuerdas que cuando recoge el espejo, ¿no? Y dice, ay, qué lindo el modelo, lástima que ya lo que se refleja ya, ¿no? Bueno, estaba hablando hace un momento de que se había muerto por estos días Super Freak, también por estos días en 1960 y pico, 66 creo que fue, moría una figura increíble, era un símbolo sensual en esa época. Y ella le tocó irse un 5 de agosto en 1962. Su nombre, Marilyn Monroe. ¡Wow! Y eso hablo Marilyn, porque aprovechando que estás acá, Marilyn, a vos te encanta el cine. Claro, mucho. Y ella, ahí fue su participación. Bueno, de hecho, yo tenía unas camisetas, uh-huh, que de las camisetas icónicas de Marilyn con sus imágenes, las de Andy Warhol, uh-huh, los dibujos que le dijo este gran loco creativo. Y te digo, todo el mundo le decía... Sí, era de la época de la sopa Campbell. De la sopa Campbell, exacto. Y que Warhol hacía un resto de... Bueno, este diseñador vino a revolucionar los esquemas de la forma de dibujo. Y uno de ellos era la cara de Marilyn Monroe, que después también... ¿Te acordás en aquella película de aquel que tiene cara de pajarito? El que sale de Willy Wonka, de la primera Willy Wonka. Este es el gran que se murió hace 3-4 años. Que salía en aquella de la dama de rojo, ¿te acordás? Que repetían la escena esa de Marilyn Monroe con las naguas levantadas. Esa es la, sí, The Woman in Red, Gene Wilder, ese es el cara de pajarito. Entonces, a todo le pones apodo, bien dicen, Sergio Gallardo, cuidado, que te pone un apodo. Lo que pasa es que el Sergio Gallardo no tiene buena memoria y entonces son artificios mnemónicos. Y de inmediato recuerdas a Gene Wilder. A Gene Wilder, cabal. Y entonces ahora vamos a recordar a Marilyn Monroe antes de entrar con lo que te trae. Cuando la hizo de cantante. En el cumpleaños de Kennedy. Que de acuerdo a dos libros, él y el hermano la mataron. Teorías y confabulaciones y de lo que se habla. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Eso fue cuando le cantó en el Madison Square Garden. Hubiese una actriz icónica de esa época para el presidente, ¿no? Y no solo era que le cantó, después se la llevó de premio. Sí, de premio se la llevó y la compartía con el hermano. Y decían que el hermano fue el último en verla y llegó con un doctor que le puso una inyección y al día siguiente amaneció tiesa. Parte de las cosas que yo he leído y están en unos libros, y hago la aclaración para que no después vengan a meterme un juicio. Sí. Y tenga que irme como naive por andar Levantando falsos. Bueno, resulta que Mario Meléndez ha venido a visitarme, no por mi linda cara, sino porque él tiene un evento. Contanos de eso, Mario. Bueno, nosotros en la Cámara de Locutores estamos recogiendo dinero. Necesitamos tener un fondo solidario para ayudar a los colegas, ¿no? A los colegas que algunas veces bueno, caen o se quedan sin trabajo, o de repente se les enferma algún familiar, necesitan una medicina, no pueden porque es muy cara los tratamientos y todo en nuestro país, recuérdalo. Entonces nosotros como Cámara de Locutores queremos ayudar a los colegas. Y entonces, gracias a esa idea, tenemos muchas actividades a realizar. Ya hemos presentado El Principito, una obra, pero en luz negra, originalísimo, los personajes flotan y todo aquello, ¿no?, sobre fondos negros. Y entonces hemos presentado, esa fue la primera. Después hemos hecho... Antes de que siga adelante, quiero hacer la aclaración, porque hace un rato habló Mario Meléndez que él tenía un personaje, que el capitán, y que ahorita los personajes del Principito en luz negra, y que vuelan y todo... Lo conozco a Mario desde hace mucho tiempo y me consta que nunca ha ingerido ninguna droga psicotrópica. Va, seguimos. No. Sí, porque esto de la luz negra se remonta a esos viejos tiempos. No. Y todo se ve psicodélico con la luz negra. Entonces El Principito siempre se ha presentado en nuestro país de la forma tradicional. Pues esta vez son marionetas con personajes reales. Y entonces organizamos esto, nos funcionó. De ahí fue el primera actividad para recoger plata, ¿no? Esto nos sirvió para los micrófonos que obsequiamos. Es también, bueno, a ti, a ti no fue el micrófono, fue una Santa Clara, ¿no? Sí. Entonces, a mí no fue micrófono, pero ahí estás en la lista. Sí, damas y caballeros, quiero contarles a ustedes que la Cámara de Locutores Profesionales nombró a finales del año pasado a 1900 ayer como el mejor programa. Y es que son los universitarios, fíjate que estas son encuestas que se realizan en todas las universidades del país. Y entonces ellos probablemente, si no oyen el programa, pero sí el papá o la mamá. Hay unos de estos veinteañeros que de rebote que ya doy. Entonces, cuando les preguntas, tienen el top of mind, como dicen los publicistas, el nombre de tu programa. Entonces, esto salió arriba. Y entonces, los domingos, tu programa es el... Bueno, tú mismo lo dices, que después de qué cosa, de Google. Es el programa, es el programa número 2 del mundo. Ajá. Después de Windows. Aunque vino John Richardson, me dijo, mira, sos un ignorante porque Windows es un sistema operativo, pero antes de ser sistema operativo lo es un programa, lo programan. Bueno, de todas maneras, John es John. Bueno, entonces, este evento, ahorita... ¿Cómo se llama el evento? Tarde de Buenas Épocas 2, porque ya hicimos la primera. ¿Dónde va a ser? De maravillas. Es en el Sombrero Azul, ese restaurante aquí por la plaza... Allá en Carmen, en Paseo del Carmen, en Paseo a un lado de la alcaldía de Santa Entonces, Tecla. Fecha me dijiste el 18. Lo tenemos para el sábado 18. Okay. O sea, cuando ya terminen estas vacaciones y todo este alboroto de las fiestas, ya que la gente vaya programándose. ¿Y a quién voy a ir a ver? Wow, mira, tenemos a solo personalidades. Alirio Guerra y los Juniors. Okay. Jimmy Sachs. Wow. Tenemos al, bueno, los chicos de la Fiebre María, la vieja fiebre. La vieja fiebre. Ahora tenemos la que yo le llamo la mera fiebre. Cierto, porque ahí están quizá como el 60%. Sí, ajá. Entonces, y suenan de maravilla. Tenemos también a estos chicos que están causando actualmente un furor como un trío pop lírico, los Opus 503. Okay. Canciones de Sole Mío y todas estas. Que vale tipo la pena escuchar. Sí, por ahí. Divo o Il Bolo. Il Bolo. Bueno, esto no son y el bolo y solo. Esto no son Luego tienes a Eduardo Fuentes. Recuerda, el gran Eduardo. Claro, sí. Y así, la verdad, tenemos a Ángel Gutiérrez, a Chepe Montoya para cantarnos canciones de los Beats. Y a Coral 2, que ellos cantaban canciones de John Denver. ¿Cuánto va a costar? $5, una cantidad risible, ¿no? $5. $5. Muy bien. Este es uno de los que va a estar ahí. Ángel Gutiérrez. Ella tiene los labios de caramelo.

Mira, Mario, ¿por qué acabamos de poner Fly Away? Fly Away es una de esas canciones que se grabó por Coral 2 en aquellos tiempos cuando el vinil era el rey. Ajá. Entonces, el 45 primero que ellos grabaron, Coral 2, era esta canción, solo que la versión al español. Okay. Y así en los conciertos cantaban muchas canciones de John Denver. ¿Y ahora qué van a cantar? Parte de esto. Van a tener un show fabuloso y como recuerda que son esposos, y entonces se confabulan tan bien que nos van a sacar unas canciones maravillosas, hasta de Sergio y Estíbales incluso. ¿Te acuerdas, no? Sí. Que Sergio y Estíbales siempre los mocedades, que hacían unas armonías. Bueno, y este Mario es, acabamos de estar hablando de, fíjense cómo es eso de concatenar los recuerdos, limpiar las neuronas. Estábamos hablando de desayunos, de tostadas, estábamos hablando de margarina. Eso trajo a la mente el último tango en París, Marlon y el último Marlon Brando, y después se acordó de Silvia Cristel. Emmanuel. Y hasta la fecha clásica. Sabe. Un día como hoy se estrenaba esa película en los cines de acá, en el Colonial. ¿Te acuerdas? El Colonial era el que estaba antes aquí por el... Bueno, aún está, solo que hoy es un casino. Hoy es un casino. Ajá. Entonces, y estaban en simultáneo, porque en aquel entonces en simultáneo se estrenaban. ¿Un día como hoy? Sí, en el Vieites. Ah, ¿te acuerdas? Sí, porque era de la cadena de ellos. De los Urdambieta o no sé de quién. No, ellos eran los Vieites. Los mismos Vieites, sí. ¿No? Qui va pour la corde Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel. Presque une enfant, tu n'as connu qu'un seul amant, mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Y en realidad no me atrevo a preguntarle a Mario por qué se acuerda tan vivamente de que un día como hoy esta película fue estrenada en simultáneo en el cine Colonial y en el cine Vieites. Mira cómo era la publicidad, tú que sabes francés. Yo que sé francés, ahí no hay no se necesita ahí saber francés para ver que la mujer está chulona y está enseñando las boobies. Este póster, cuando las familias llegaban a ver a Bambi al cine, apartaban al niño, ¿no? Para que no viese el póster ahí. Ajá. Y se iban a reclamar a la gerencia. ¿Por qué este póster? Pero estabas diciendo vos que ese póster era prohibido. Al menos la gente se quejaba, no es que era prohibido. Ajá. Que la gente se quejaba y tenía que retirarlo entonces el gerente del cine. Imagínate cómo han cambiado los tiempos, que ahora la gracia es subir hasta, ¿cómo se llama? Hasta, bueno, mejor no digo que suben, pero sí suben un montón de cosas que hubiesen dado, sido un escándalo en aquella época. Si Emmanuel, solo por enseñar las boobies, uy, ush. Sí. Ush, la señora. Y ahora, pues con esos videoclips. Para mayores de 21 años. Aquí tenemos con nosotros a nuestro viejo amigo. No, es que todavía no hay que anunciarlo, porque hay que anunciarlo a partir de las 11. Ah, no, entonces, ahorita no se sabe que él ha llegado todavía, ¿me entendés? Vamos, Roberto, estoy robando tiempo. No, a las 11 te vas. Ya te dije. A las 11, así como dice Donald Trump. Sí, despedido. A las 11. Sí, a las 11 estás despedido. Cabal. Y además de eso, claro, y vas a ser despedido más rápido porque ni siquiera nos pudiste traer gentilmente un cafecito. No. La próxima tarde de buenas épocas. No, yo sé, debí de haber sido el que te lo tenía. Yo estoy bromeando. Mario Meléndez está aquí porque se acordó de cuando él fue a ver Emmanuel. ¿A dónde lo fuiste a ver? ¿Al Colonial o al Vieites? Al más barato, porque en esa época estos eran los cines de mayor. Entonces recuerda que a los... Sí, el otro, uno estaba en la Centroamérica, que después le cambiaron de nombre porque le querían poner una bomba, porque uno de los familiares de ellos, ajá, formaba parte, estaba en el gobierno. Pero no, yo las vi en otro cine. ¿Cómo fue que le pusieron al Vieites? Después le pusieron variedades. Variedades. Y después fue una cosa de chinos, ¿no? Hoy creo que lo que venden son cosas para... ortopédicas, sí. Cosas para la tercera edad, para no sé qué. Sí, ahora sí. Tampoco le voy a preguntar a Mario cómo es que sabe eso. Imagínese qué cambio. En una época, Mario, con una gorra, lentes negros, a las 12 de la noche, con la cédula en mano, porque tenías que ir a, con había una cédula, si no, no te dejaban entrar. No te dejaban entrar, había a ver la canción de Emanuel. Sí. Que la cantó también Sergio de El Salvador. Y se puso de El Salvador porque la gente se decepcionaba cuando lo veía. Sergio, si vos no sos gallardo. Entonces le dijeron tanto eso que se tuvo que poner de El Salvador. Todo está muy triste, mi querida Emanuel. Sin tu voz no sé vivir. Los días no existen y la luz va a aparecer. Sin tu amor no sé reír. La película de Emanuel, estrenada un día como hoy, y la fue a ver de noche a las 12 porque la ponían en horario especial, Mario Meléndez, y por eso se acuerda él muy bien. Y del póster. Y del póster, sí. Hasta me trajo el póster. Era postre, no era ese postre. Era un postre visual, definitivamente. Pero hoy ya no, hoy ya es chapupa. Sí, sí. Sí. Hoy todos ya inyectados, ya... ya no son naturales esas boobies, ¿no? Entonces, bueno, y ahí... aquí no estamos, aquí estoy hablando de música. Mira, y la gente se desvía. En serio. Espérame, no estoy hablando de lo que de Manuel y de todas esas cosas, sino se desvía del tema, porque estamos hablando de las tardes de buenas épocas, pero como oyeron a Sergio del Salvador, me dijeron que tenía él una canción que se llamaba Fugitiva. Va. Y cada noche al dormir sueño que ella siempre está aquí. Con ella fui feliz, muy feliz. Creo que es en vano que siempre siga esperando a mi fugitiva de amor. Parum parum, parum parum. Hoy mis amigos se burlarán cuando me vean llorar, pero eso no ha de importar jamás, si un lago he de llenar. Si lloro es porque mi cielo azul solo eres tú. Yo seguiré esperando a mi fugitiva de amor. Robó mi corazón. pensando volver al amanecer. Yo solo sé que no quiero ser un solitario de amor. Y para ti un juguete fui, te burlaste de mí. Y si quieres volver, seré feliz. No sé cuándo será. Yo seguiré esperando a mi fugitiva de amor. La canción de Sergio del Salvador, del Barum Barum, La Fugitiva de Amor. Y hoy nos visita Jimmy... No, ese no nos... Mira, ya me estás... Jimmy Sachs. Ok, entonces resulta que nos visita Mario Melendres. Thank you very much, my friend. Well, welcome, my friend. Me acuerdo de Sergio Gallardo cuando me dio unas cátedras, porque esas no eran clases, eran cátedras. De Sergio se aprende tanto. Y ni así aprendiste, que, fíjate que un poquito. Ah, porque yo recuerdo que me costaba el hecho de hablar con mayor soltura. Y mira, y hoy que te Sergio, pegaste una soltada, que quién te aguanta. Sergio y me dio unas cátedras, yo lo recuerdo allá por los 70s. Allá por el 75, sí, 76. Fue por el 75 y después yo llegué de director a la Monumental. ¿Verdad que sí? En esa época, y recuerdo al maestro, tú sabes, ¿no? También, paja, bueno, mejor, mira, hablemos de tu evento, no hablemos de mí. Es que tú eres una superestrella. No, hombre, tenés que hablar de... Ganador del premio. Ganador del premio. Del premio mejor que hay dado por la Cámara de Locutores Profesionales. Y así como lo ganado, sí, a mucha honra, ¿no? Y desgraciadamente no pude estar para recibirlo, pero se encargó Charlie Renderos. Pues nosotros notamos esa ausencia, porque todo el mundo hasta ya habían llevado vallas para cuando Sergio subiera. Y nunca subieron esas vallas, porque Sergio no llegó. Es que eso es un gran exagerado. Tarde de Buenas Épocas 2. Vaya, dale. El próximo 18 de agosto, desde la 1:30 de la mediodía hasta las 6. Una tarde completa con lo mejor de nuestros talentos salvadoreños. Jimmy Sachs, La Fiebre, La Vieja Fiebre, Miguel Ángel, José Montoya con Ángel Gutiérrez, luego Coral 2, Opus 503, Eduardo Fuentes y Alirio Guerra y los Juniors. Muy bien, están invitados entonces para este evento de la Cámara de Locutores Profesionales. ¿Vos sos el presidente? Hasta el momento, pero yo creo que no. Ok, entonces he tenido el lujo de tener aquí al presidente de la Cámara de Locutores Profesionales. Sí, les habla su presidente. Sí. Así como... Como hacía tu es tu amigo. No, y que además, ¿cómo es que decía? A la tierra cuscatleca. Y Dios proteja. Ah, sí. Algo así. Dios proteja a esta tierra cuscatleca. Con esa vozarrón que parecía que tronaban los parlantes, ¿no? Bueno, gracias. Entonces, Sergio. Gracias. Espérame, vamos a poner esto, ¿eh? I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Y aquí tengo alucinando a Mario Meléndez, porque él no se imaginaba que yo iba a tener a Jimmy Sachs con I've Got You Under My Skin. Yo no sé de dónde, qué, de la manga de la camisa te sacas estas canciones. No, porque... no, de un disco que me regaló Jimmy que se llamaba My Own Way. Sí, es que Jimmy tiene varios sí. CDs grabados. Y le perdonamos a Jimmy que usó a la señora, porque la señora lo deja hacer cualquier cantidad de cosas. ¿Sí? Y hoy la usó y que, ay, no, mi señora no me deja, no puedo ir, tengo que manejarle. Yo creo que en el rancho es que está ya ahorita. Sí, pero de todas maneras un saludo a Jimmy Sachs, que formará parte también de la Tarde de Buenas Épocas el sábado 18 en el Sombrero Azul, allá en la parte peatonal de Santa Tecla, del paseo El Carmen. Vaya, pues. El cover, $5. Derecho va. Bueno, a disfrutar. A música. Todo y a una. Vamos arriba, vamos a hacer dinámicas para rifar cosas ahí. Botellas, sí, que este ya va. Este es de los que por 5 pesos quieren que le dé almuerzo, cena y. Masaje. ¿Sí? Sí, hombre. No, gracias, Sergio, de nuevo. Y no, hombre. A 1900 ayer, el programa número 2. Sí. Número 2, porque el otro es el Google, dice. No, hombre, Windows. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin? I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But it's not my due, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. Anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But it's not my due, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. And I dig you under my skin. And I've got you under my skin. Under my skin. Yes. Este Mario lo insulta a uno. ¿Has oído la versión? Me dice, de Jimmy Sachs, de Killing Me Softly. Mario, ¿qué te pasa? Eso sí, se pasó, sí, cabal. Y con, sí, furia. ¡Bravo! I heard she sang a good song. I heard she had a style. And so I came to see her. Yo creo que la cantó por encargo del Chapo. And there she was, this young girl, a stranger to my heart, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. Yo no sé cómo Willy Maldonado, que fue el que hizo de productor, le permitió hacer semejante patanada a este Jimmy Sachs con esa canción. Por cierto, un día como hoy, en 1973, esa canción estaba en el primer lugar con la original de Roberta Flack, que era basada en un poema que una chera hizo emocionadísima cuando fue a un concierto de Don McLean, quien la mataba suavemente con su canción. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Thank you.

Pues para quererte a ti, yo también quiero a mi gato. ¡Miau! El del miau es Henry Zabaleta. Buenos días. Bienvenido, gracias, Henry. Es un gusto tenerte nuevamente en estas tardes alegres. Programa número 11. ¡Qué bárbaro! En base, el otro sos mes... igual de Virgo que Mauricio Urrutia, que le llevan... contadita las veces que los programas. Sí. Bueno, le damos la bienvenida a Max Freeway. Buenos días, un tremendo placer estar acá con ustedes. La verdad que... se nos hizo al fin porque te hemos andado taloneando. Fíjate que jamás en mi vida de muchacho loco... te había costado. Rogué tanto a una quinceañera como te estoy rogando ya de viejo a vos. De doble quinceañero. Sí, cabal. Fíjate que estamos acordándonos de hace 20 años, ¿no? Sí, 21 años. 21 años de Freeway, 21 años de fiesta. Comenzamos este proyecto cuando teníamos 17 años todos en Santa Ana. Saludos a toda la gente puro santaneque. Santaneque que nos está viendo y que nos está escuchando. También a todos. Es bastante, fíjate que de acuerdo a las encuestas, sí, nosotros somos número 2 en el área de Occidente. Es que el santaneco sí, tiene buen gusto. El santaneco tiene buenos gustos. Santanecos, santanecos. Entonces, así comenzamos y con la idea de... solamente sabíamos que nos gustaba juntarnos a tocar. No sabíamos nada más. Ahora mira, yo siento como que ahí tienen no solamente porque ustedes son básicamente ska, ¿no? Sí, al principio sí, la canción que estábamos escuchando esa era la idea. Pero fíjate que yo la siento un ska tipo punk por el sonido que tiene así como una gran muralla de sonido, pues como sí, que si fueran los Ramón. Sí, pues suena a las primeras grabaciones, creo yo, de cualquier grupo que se mete al estudio sin saber realmente mucho de qué se trata. Más que todo era emoción, era, como te digo, la idea. Pero tenían una base ya de grupos que venían escuchando para poder hacer la rola. Las influencias son variadas, fíjate. Las influencias, por ejemplo, Fabulosos. A mí me gusta mucho, personalmente, ¿verdad? A mí me gusta mucho el blues, el funk, y el rock, obviamente. Y a otros les gusta más el alternativo, y a otros les gusta más el pop, a otros les gusta más lo tropical. Entonces se fue ahí configurando un sonido a partir de las ideas musicales de todos. Ya como grupo, pues nuestras influencias realmente son las bandas de rock en español de los 90s. Claro. Sobre todo de Argentina, fíjate, como que por alguna razón nos influenciamos más de la música que venía del sur que la música que venía de México, por ejemplo. Bendito sea Dios. Yo creo que a nosotros nos hizo muy bien tomar esa decisión, porque estaba pasando que a los mexicanos también nos estaban influenciando los argentinos. Entonces, podemos hablar ya más o menos de Fabulosos Cadillacs, Vilma Palma Vampiros, Enanitos Verdes. Pericos. Y ya en México... ya estaban Los Auténticos. Ya estaban Los Auténticos Decadentes también. Sí. Y en México, pues, estaban... rompiendo la piñata, como decimos, bandas como Caifanes, Café Tacuba, que se consolidó también en los años 90, Maná, que siempre va a ser una influencia para cualquier banda en español reciente. Botellita de Jerez, también, que estaban pegando muy bien. ¿Sabes quién más? Estaba la Maldita Vecindad y los hijos del quinto patio. Es un bandón, y ese es un bandón. Ya... realmente, yo cuando veo a La Maldita... y me reflejo mucho en lo que Freeway empezó, como una banda con muchos acordes, con mucho sonido, con mucha alegría. Sí, porque se siente eso, se siente que no precisamente hay un productor que ha identificado un nicho de mercado y lo quiere explotar, sino que se siente como que hay mentes jóvenes ahí explorando con cosas, ¿verdad? Con sonidos, con temas y eso. Entonces esta canción la grabamos, recuerdo que a dos casas de la Luna, Casa y Arte, para los que lo recuerdan. Ahí en la colonia de Buenos Aires. Ahí hubo un estudio, un intento de una disquera que se llamó Mozote Records y nosotros fuimos en ese tiempo como uno de los artistas que ellos querían grabar y como lanzar. Pero no era Salinas el de eso, ¿no? No, era, se grabó con dos máquinas Fostex que estaban empezando a entrar la onda digital a finales de los 90 y 8 canales, realmente con bien poca idea de producción de nuestra parte, solo sabíamos que queríamos grabar. ¿Manager ni nada? ¿Ustedes eran todo el equipo? No, la onda era tocar, como te decía, y ya poco a poco fuimos entendiendo qué otras cosas podían hacerse en este ambiente. Y fíjate además de tocar, que fueron abanderados al igual que Rede en el aspecto de que la música era original. Sí, realmente hubo un punto en la banda, en Freeway, en el que tomamos la decisión de que íbamos a hacer nuestras canciones y a defenderlas. Claro. Y nunca hemos grabado un cover. Y la competencia realmente en esa época, en 80, 90, era muy fuerte, porque tú hablabas tanto de música como de españoles, argentinos, centroamericanos y mexicanos. Sí. Y sobresalir y pegarla, o sea, pegarla, porque realmente pegaron con las rolas, encima de producciones, como se llama, extranjeras. Y eso fue de verdad que el boom para que Freeway empezara a sonar en radios, en conciertos. Me imagino que eran más tocadas que... Nosotros hicimos el camino más largo realmente. Uh-huh. Nosotros hicimos porque, obviamente, tal vez no, en ese momento no éramos como muy dignos de confianza, digamos, de un director de radio o algo así. Es natural, porque estás empezando, la gente no te conoce, no sabes qué onda. Pero empezamos a tocar. Y la gente misma que nos contrataba nos decía, ay, miren, fíjense que los queremos contratar para una fiesta, pero además del rock que tocan, que nos gusta, ¿no pueden incorporar ahí unas cosas tropicales? Entonces empezamos a meter en el repertorio canciones de La Raza Band, de Marito Rivera, grandes clásicos de la cumbia como La Canoa Ranchada y todo eso. Para alargar el show. Y empezamos, y para... No, más que todo la presentación. No, yo creo para que más que todo para la fiesta. Ajá. Sí, entonces... Para satisfacer a la clientela. Sin querer, se estaba configurando ahí lo que después fue una propuesta original de base de rock. Con los sonidos, la base. Base de rock. Tropical. Estructura bastante pop. O sea, estructura ritmo pop. Latino le llaman ahora, una fusión latina. Y ¿cierto? Rock latino, ajá. Entonces, fue la misma gente, el mercado, digamos, quien nos fue dando las luces de qué le podría ir gustando de nosotros. Entonces, las canciones originales se fueron haciendo así. ¿Y se era rentable las tocadas? Sí, es relativo. Entre tantos, yo sé, porque entre tantos que eran ustedes, porque me recuerdo, yo te iba a ver cuando ustedes todavía estaban acá en el hipódromo, por cierto, todos los fines de semana ustedes tenían una presentación. Sí, sí. Y era full, realmente. Miércoles, viernes y sábado, como por 5 años, y la gente no cabía. No cabía. Y te digo, era rentable lo que les pagaban, porque entre tantos, casi 6-7 personas, o sea, ¿cuánto le iba a quedar? Además de eso, ¿sabes qué era bonito? ¿Qué? Que los temas que agarraban eran aquellos que te podías vos identificar fácilmente. Porque, ¿quién no fue, por ejemplo, a la universidad y se encontró con aquella vampiresa que gracias a sus encantos, pues, te chungueaba y te sacaba cualquier cantidad de cosas, y vos lo único que podías, además de sacar la cartera, era la baba, y no te daba nada. Y por eso la llamaba a ella, ni más ni menos que la calienta nuevo, cambiándole esa N, porque ahí iba una H. Es muy extraño ser de nuevo ingreso, hay tantas cosas que pueden pasar. Siempre creí que lo peor eran las mates, hasta que un día con vos me vine a topar. Te vi pasar y me llegaste a hablar, y hasta tu cuarto fuimos a parar. Mientras las horas pasan y no ocurre nada, voy tirando la toalla porque me voy dando cuenta de que sos una calienta nuevo. Siempre calienta nuevo. Me soltas y me jugas y coqueteas, pero voy tirando la toalla porque me voy dando cuenta de que sos una calienta nuevo. Creo que caí en tu juego. Soltas y me jugas y coqueteas, pero voy tirando la toalla porque no tengo nada que hacer aquí. En asamblea general de nuevos expongo mi caso y algo llama mi atención, porque para mi mayor sorpresa todos salieron con esta misma canción. Y yo te vi pasar, me llegaste a hablar, y hasta tu cuarto fuimos a parar. Mientras las horas pasan y no ocurre nada, voy tirando la toalla porque me voy dando cuenta de que sos una calienta nuevo. Siempre calienta nuevo. Me soltas y me jugas y coqueteas, pero voy tirando la toalla porque me voy dando cuenta de que sos una calienta nuevo. Creo que caí en tu juego. Me soltas y me jugas y coqueteas, pero voy tirando la toalla porque no tengo nada que hacer aquí. We'll be right back. Dos, una calienta nuevos, siempre calienta nuevos. Sos así, me jugas y coqueteas, pero voy tirando la toalla porque no tengo nada que hacer aquí, oh no. Menos mal que Max está transmitiendo en Facebook Live, porque si no, ya tendría con la ropa tirada a este Henry Zabaleta. La calienta nuevos. Nuevo, sí. Sí, hay que qué bonito que fue a la Asamblea de Nuevos a denunciarla. Sí, en la Asamblea General de Nuevos expongo mi caso y algo llama la atención. Dicen que para mi mayor sorpresa, todos salieron con la misma canción. O sea, sí, era ahí, a todos les había hecho la misma. Era como el estilo ahí de la canción. Sí, claro, era la... Esta canción fue himno, fíjate, por algún tiempo, de un instituto que se llama El Zamorano, en Honduras. Había un salvadoreño que llevó nuestra música ahí, saludo a la gente en Honduras, y la promo de ese año la agarró como... Como que era el himno de ellos. Sí, sí. Ah. Es bonito. Mira, en Santana ha habido mucho grupo. ¿Verdad? Desde que me acuerdo yo, por ejemplo, de aquel Ricardo Girón, y que tenían... Yo tengo una voz. Ellos cantaban gaita. Luego estuvo Feo, estuvo los TNT. ¿Sí? ¿Esos no fueron parientes Paquito tuyos? Paquito Palavicini, que también es santaneco. Feo. El gran maestro. Feo. Feo también. Somos amigos. Ah, sí. Pero no somos parientes. Sí, tenés razón. Santa Ana tiene una historia rica en música desde siempre. La verdad es que, bueno, el grupo Los Christians también. Los Christians, sí, también, del grupo, cura. Que fue un grupo que trascendió a nivel regional, sí, incluso, y marcó una época, pues, y nos han influenciado también. Es música que hemos oído y seguimos oyendo, y son las raíces ahí de la música de Santa Ana. Hay cosas que se oyen así fáciles, porque cuando pusimos la primera, la del gato, hablamos de 21 años. Ajá. Y mira, 21 años para este negocio, acá en El Salvador, es digno de aplaudirlo. No, muchas gracias. La verdad que sí, ¿verdad? Yo creo que siempre digo que cuando hablamos de ese tema, que los astros se alinearon. Fíjate que teníamos nosotros, cuando comenzamos, todos teníamos 17 años. Estábamos en el Instituto Nacional de Santa Ana, la mayoría. Uh-huh. Y pues vivíamos con nuestros papás. No teníamos compromisos todavía familiares. Estábamos todavía en época de colegio. Y nuestros papás siempre nos han apoyado y siempre han buscado la forma de ayudarnos a que el proyecto pueda avanzar. Entonces tuvimos el tiempo y el chance de juntarnos 8 al principio y explorar, jugar. Ensayábamos todos los días, de 2 de la tarde a 7 de la noche, de 2 de la tarde a 7 de la noche. Era como lo que hacíamos después del colegio. Y ustedes entrenaban y entrenaban, pero nunca tenían partido. Y a cabal, y nunca nos ponían, ¿ves? Hasta que... Fueron viniendo los shows, ¿verdad? Las tocadas. Y comenzamos a tener que tomar decisiones. Y yo creo que esa ha sido una de las cosas que ha ayudado a que tengamos estos 21 años. Que hemos tomado las cosas en serio. Pues decir, nos hemos sentado, hemos decidido, bueno, ¿qué onda? ¿Esto va a ser un club donde vamos a tocar de vez en cuando? Que se vale, ¿va? Uh-huh. ¿O vamos a hacer un proyecto negocio de vida? Uh-huh. Entonces hay que tomar decisiones. Y se tomaron, ¿verdad? El Chato, por ejemplo, saludos, Chatillo. Estudiaba ingeniería, dejó de estudiar ingeniería, se fue a estudiar música y se dedicó al 100 en la banda, ¿verdad? Yo soy comunicador social, no dejé la universidad, pero siempre estuvo mi carrera en función de... Y así nos dedicamos a... Luego empezó una etapa en la que ya a Santa Ana solo íbamos a dormir. Ah, no te creo. Y entonces hicimos numeritos, sacamos la calculadora y con lo que gastábamos de autobús, de ir a todos los lugares donde íbamos, venimos y montamos una casa aquí. Entonces... Uh-huh. Montamos una casa donde al principio vivíamos todos, teníamos el estudio, estaba la sala de ensayo, ahí era la bodega. O sea, era una especie de comuna. Fue conocida como la mansión Freeway. No porque hubiera sido una mansión, sino que era como un poco la fantasía. Cabal, ajá. Y eso ayudó a que la banda se consolidara su traslado para acá. Pasan varias cosas al mismo tiempo, fíjate. Playa El Tunco, en donde no había nada, comienza a despegar. A despegar, cierto. Vox FM forma parte de las famosas batucadas del Tunco. Y es ahí donde se vuelve la música de Freeway como cae Aníbal al dedo. Y entonces empezó a sonar con fuerza en las radios. Entonces, y es ya... que fue el momento porque no había... Estamos hablando de 1996, 97, no había una agrupación como ustedes... aparte de que hemos escuchado a través de los programas que hemos tenido con Sergio, cada grupo ha sido distinto en su género, y ustedes marcaron el género. Y ahí la rompieron, como se dice en el caló, ¿verdad? La rompieron, la metieron hasta el tope, y Freeway ya se posicionó de Santa Ana, para empezar, el San Salvador, y después creo que muchas tocadas se dieron tanto en colegios como se dieron también a nivel de carnavales. En colegios, en fiestas patronales, en fiestas, en eventos sociales. Tenemos fotos que estábamos tocando en bautizos. ¿En bautizos? Eso sí. Nos han llamado para han habido intentos de celebrar divorcios, pero no se ha consolidado nunca. O sea, como que quizás después reaccionan y dicen, no, hombre, mala onda. Pero sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Hemos tocado en todas partes, canales de televisión, en carnavales. Sí, yo te vi el domingo pasado celebrando los 31 años de Domingo para Todos. Y te pegaste una emocionada y la brincada, pues sí, y la sudada. Hay que hacerlo, pues sí, es lo que somos, ¿verdad? El espíritu. Y bueno, esta canción, fíjate, que estamos escuchando, es importante, porque fue la primera canción que fue adoptada por una marca. Esto se volvió el himno del verano de la empresa cervecera grande de aquí, de El Salvador. Y entonces fue como nuestra primera relación con una agencia de publicidad, con medios, y entonces fue importante en ese quererme sentido, así. Quererme así. Esa ondita reggae, había un comercial y salía un cangrejito ahí. Fue como el entrar a ese mundo de hacer música para publicidad. Sí, porque ahí hay un cambio de sonido. Yo mencionaba lo del ska, que es lo predominante, pero aquí no, aquí estás tipo reggae. Hay como un reggae que después se vuelve como un calipso ahí con una intención, ¿verdad? ¿Qué me quieres, amor? Solo para ti, nada más. Mucho me quieres, corazón. Sé que me quieres, amor. Pero me quieres encerrar en una caja de quieres, corazón. Ya ven, ya ven, quererme así, ya ven, que no lo puedo resistir. Ya ven, ya ven, quererme así, que no es la forma a mi corazón. Sé que vigilas, mujer, que tienes ojos por doquier. Luego te llegan a contar de mí. Dime qué quieres comprobar. Sé que me llamas, mujer. Sé que me llamas, cuenta de tu celular. Sé que me llamas, ahora sí va a reventar. Porque no cuelgas de una vez. Ya deja de quererme así, que no lo puedo resistir. Ya deja de quererme así, que no es la forma de llegar a mi corazón. Sé que me celas, amor. Sé que me celas, pero me celas sin razón. Sé que me celas, amor. Sé que me celas, que tú tienes un valor para mí que no se puede comparar. Si yo te quiero, mi amor. Si yo te quiero, pero no puedo soportar. Si yo te quiero, que tú me quieras amarrar así. Yo necesito libertad. Ya deja de quererme así, que no lo puedo deja de quererme así, que no es la forma de llegar a mi corazón. Quieres amor, pero no debes olvidar, no, el querer es poseer y el amar es liberar, y el amar es liberar. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Vuelve el punto rojo de Claro. 7 días de ofertas. Llévate smartphones prepago y pospago, Smart TVs, computadoras y consolas de videojuego a precios especiales. Te esperamos en tiendas Claro, Merliot, Multiplaza, La Gran Vía, Metrocentro octava y décima etapa, Plaza Mundo 1, Galerías, Metrocentro Sonsonate, Lourdes, Santa Ana y San Miguel, y en Consuma 2018 hasta el 5 de agosto. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Bueno, démosle a, no sé, vamos a ver, para agarrar un poquito de feeling, porque aquí estamos tristes con esta música de entierro que nos trajo este muchacho. Bueno, la fiesta Freeway va a hablar ahora, querías voz de Raquelita. Exactamente. No, es que tiene que ver con una mujer en especial, Raquelita, del grupo, alguien, alguien le tocó el chacalele, o cómo anduvo la producción o la creación de esta canción. Sí, fíjate que en estas canciones, la que sonó antes, que fue Quererme Así, y Raquelita está en un disco que se llama No Sabemos Amar. Y fue el segundo, ¿no? Fue el segundo, y ahí pasaron ya varias cosas. Ya conocíamos más, ya habíamos tocado un poquito más, ya conocíamos más gente, ya estábamos más como en la onda. Y por primera vez vinimos a grabar a unos estudios, digamos, de San Salvador, un poco, digamos, más, más profesionales. Audio Mágico de Oscar Mejía, que está aquí en la Miramonte. Todavía existe. Todavía está, y bueno, ahí han grabado que los hermanos Flores, Marito Rivera. Entonces ya era un estudio con un sonido más definido. Roberto Guidos, que en ese momento fue quien comandó la nave de la producción. ¿Y ustedes cómo se sentían, pues? Porque no, me imagino que cuando viniste de Santana para acá, con eso de que se venían en bus y después, era como, para usar una palabra de 1900 Ayer, eran como bajados. Era una gran onda. Sí, ajá. Sí, la verdad es que todo lo fuimos descubriendo. Nosotros, como te digo, estudiábamos en la mayoría en el Instituto Nacional de Santa Ana. Siempre nos trasladamos en bus, todo cerca, bien local, Santa Ana. De pronto la música nos hace salir de la ciudad, empezar a ir a Guatemala, venir a San Salvador, conocer a otros músicos, los medios, las agencias. Empezamos a conocer un mundo nuevo. Y Raquelita.com, sabes que no es realmente la historia de una chica. Eso es como el recurso que usamos en la composición, pero realmente es más la historia de la experiencia que estábamos empezando, fíjate bien, empezando a vivir con el internet. Se empezaba a poner de moda el internet. Entonces, raquelita.com realmente es, esa es la idea, pues como con hablar un poco en nuestra música de ese fenómeno que estaba empezando a venir a El Salvador con fuerza, que era el internet, imagínate. Entonces, el contexto que ha estado en las canciones a mí me encanta porque, por un lado, hablamos de que una canción acompañó, digamos, el surgimiento de Playa El Tunco. Correcto. Y de toda la industria. Uh-huh. Que se la hizo otra ahí. Fue para la... La otra, estábamos hablando del internet. Uh-huh. Un poco, entonces... Sí, era lo que yo te hacía mención. Uh-huh. Que los temas que escogían era algo similar a lo que simultáneamente o paralelamente, porque creo que Red son sus contemporáneos, sí, ¿no? Sabes que con ellos estudiamos la universidad, todos éramos compañeros, Diego... Uh-huh. Luis. Se llama Angelito, el batero, Carlos Golcher, que fue... Cabal, el gato. Y este, ellos fueron como el último grupo de los 90 que logró trascender, digamos. Uh-huh. Porque las canciones de ellos pegaron ya como del 96 para allá, con fuerza, ¿verdad? Sí. Y éramos compañeros y estábamos viviendo esa onda. Y, man, están sonando ya las rolas en la radio y está con fuerza. Y después vino su himno. Y a nosotros nos tocó esperarnos un poquito más. Después como que se calmó la oleada. Y ya en el 2000 y algo, ya surgieron todas estas canciones. Y entonces, eso es Raquelita.com. Una historia el de, inicio cómo, de cómo estábamos viviendo de nosotros. La nueva frecuencia. Cómo estábamos viviendo nosotros el inicio de la onda del internet. Los chats, bajar música y toda esa onda. Y subir también. Esa es la Raquelita.com. Pasado algún tiempo, sigo esperando. cuando comenzaron, ¿cuántos eran en el grupo? Éramos 8. 8, sí. Quiero ver. A ver, déjame ver. Estábamos. Porque tenés lo básico, sí. Además de los vientos. Estábamos. Es que bien al principio, en la idea primera, no, si oís el gato, son sintetizadores, no habían vientos todavía. Uh-huh. No habíamos incorporado como esa modalidad, digamos. Pero estábamos. Ya después sí lo hicieron. En la batería, William, Iván, el Chato, Víctor, Roberto se llamaba un percusionista que teníamos. Julio, había un segundo tecladista y vive en California. Saludos, Julio, si nos está viendo. Y estaba Carlos Ruano, que fue cantante como por 16 años más o menos, y tu servidor. Éramos 8 al inicio y luego se fue modificando la onda. Entraron percusiones, entraron vientos. Ya cuando se definió que la propuesta iba a ser así como tipo a los Fabulosos Cadillac, sí, como con esa alineación, digamos. Y hemos llegado. Y luego se consolida la sociedad, ya se ven otros temas legales, empezamos a ver ya cosas más propias de la empresa, digamos. Entonces ya somos 6, ¿verdad? La marca es una marca registrada que tiene 6 propietarios, okay, que somos los que estamos. Y entonces, si necesitan a alguien más, pues es un outsourcer, por así entonces, decirlo. Entonces sí, contratamos, digamos, músicos de apoyo. Pero es que, ¿sabes qué? Freeway es bien curioso porque no es como que hay que llenar una plaza. Es una relación ya de familia. Entonces, de amistad con todos los demás, incluso integrantes de otro grupo. Porque familia, por ejemplo. Llegan, tocan, se integran. Así, mira, Víctor, por ejemplo, que es el tecladista, se casó con mi hermana, tienen 2 hijos, que son mis sobrinos, vea. Se divorciaron, pero imagínate ahí, queda un vínculo de por vida. Claro. Y así es la relación en Freeway. El otro es padrino de los hijos de no sé quién. Freeway es una familia. Entonces no es como que hay plazas, no hay plazas, uh-huh, que se puede contratar a cualquier músico para. Se hace si es necesario, pero realmente es algo que se hizo entre todos, ¿verdad? Entonces eso es como parte de lo bonito, creo yo, y diferente que tiene Freeway. Después muchos grupos, fíjate que como que vieron la onda, les gustó, de alguna forma se generó una pequeña tendencia y surgieron otros grupos, pero como te dije al principio, se alinearon. ¿Verdad? O sea que con todas estas relaciones que se armaron, no andaba yo tan perdido cuando te dije que cuando pusieron aquí la mansión Freeway, era una especie de comuna. Sí, fíjate, porque por ejemplo, digamos, compartíamos el gasto del gas, había uno que era el encargado de hacer los pagos, hay otro que es el administrador, y así, otros que somos los que vendemos, otros tienen como más las relaciones públicas. Siempre fue una onda así, como que construimos un modelo, pues, a partir de lo que todos queríamos hacer. O sea, el negocio se volvió familia, la familia se volvió la música, y la música lo llevó al éxito. Agarra y aprieta, estamos mami en la discoteca. Yo sé que a ti te gusta el cumbiador. Ahora mi tenerse mi Freeway con más reggaetón. Vamos DJ Noise, metele de emboque. Ya baila, perrea, bujan el manga. Toma, agarra y aprieta, toma. Tú eres mi muñeca, toma. Agarra y aprieta, toma. En la discoteca, toma. Agarra y aprieta, toma. Así que toma, agarra y aprieta. Estamos mami en la discoteca. Báilalo, menealo, sacúdelo, mujer. Que vamos perreando hasta el amanecer. Báilalo, menealo, sacúdelo, mujer. Súbete la blusa que te la quiero ver. Qué rico ese piano que lo quisieron hacer a lo cubano, ¿no? Esta fue una loquera que se les ocurrió con el con el reggaetón. El reggaetón, ajá. ¿Sabes que sí? También comenzaba a sonar el reggaetón. Es que me encanta porque en Freeway hemos podido vivir un montón de momentos, ¿sí? Entonces grabamos en cinta, después grabamos en digital, hicimos música sobre cómo sentíamos que entraba el internet, sobre el reggaetón. Y esto, un reggaetonero que se llama Mr. Nelson, ya no está, creo, activo como Mr. Nelson, nos buscó en ese momento. Estábamos ya radicados en Antiguo Cuscatlán, estábamos comenzando a empezar pues, a sonar el reggaetón con fuerza en la radio y todo. Una canción, dos acordes, sencilla, pero la onda era emular como esa. Sí, es que el reggaetón es sumamente primitivo. Primitivo, Maradiaga. Sí, porque con dos acordes y estuvo. Pues sí, la verdad es que es música que se hace más con otro sentido, de algún sentido más. ¿Sabes? Esa es la, justamente, como dijo, o sea, primitivo. Hey, aquí nos están escuchando y nos están viendo en nuestra transmisión en vivo. Fíjate que aquí creo que tengo una voz que nunca deja de perderse el programa, ¿lo? Lindo Frigo, y quiero ver si me dedican mi canción. Mire, fíjese que ya era hora que se apareciera. Hoy me habló su ¿quién? Su, ¿cómo se llama? Su admirador. ¿Usted? No, hombre, yo no soy ya su admirador. Yo le he sacado mi corazón porque usted me ha abandonado. Ya la sacó. Sí, a usted le voy a dedicar. Esa. Yo soy la ladrona que le robó. No. Eres una calienta nuevos. Ajá. Pues sí, ¿y cuál? Se divierte por hablar de mensos. Doctora, qué felicidad tenerla nuevamente en el programa. Y después ya cuando aparezco ni me quiere. ¿Cómo no? Usted nunca se me ha parecido, porque si se me apareciese, usted sabría cuánto la quiero. En todo el mundial no me levantó el teléfono. En todo el mundial no le va. Bueno, pero ahorita sí se lo levanté. Yo le quería decir que iba con Francia, híjale. Ah, vaya, qué bien, qué bien. Todos iban con el otro. ¿Y ahora qué canción quiere de Freeway? Mire, es la que me parte el alma. Ella es linda. Ah. Es que mira el video, todo tiene vieja ahí. Yo quisiera que me la dedicaran. Yo quisiera que ese fuera el tema a nivel mundial en todas las campañas de. Pues con el cáncer de mama. Ok, ella es linda, ¿verdad? Es bellísimo eso. Los felicito. Tenemos unos excelentes representantes salvadoreños. Vaya, pues. Qué bonito. Me la va a dedicar. Yo se la voy a dedicar, ya sabe que usted me dice cuál le dedique. Y yo se la dedico a excepción de aquella de Tintán. Quiero rascarme aquí. Bien sabe, ¿verdad? Quiero rascar, esa no se la dedico. Quiero rascarme aquí. Vaya, pues. Vaya, pues los felicito, besitos para todos. Chao. Igualmente, adiós. Le mando amorosamente un elote loco. Sí, y después cuando vea mi número no lo levanta. Dios. Vaya, Dios. Y me dejen visto. Chao. Chao. Hasta el momento, ¿cuántos álbumes llevan ya grabados ustedes? Hemos grabado 6. Está el primero, que se llama Freeway, que es el marca el cambio del nombre del inglés como ya a la onda, como en español, como le escribimos. Diálisis y todo el rollo. Hicimos el No Sabemos Amar, donde está La Fiesta, Cumbiatón y eso. Después vino La Fiesta Freeway, se llama, y hay canciones como Playa, Sol, Arena, Andar Conmigo y todo eso. Después está Mujeres Arriba, se llama. Sí, ese lo escuchamos muy bueno, por cierto. Ajá, hay un. Y esa tiene que ver con la del director español. ¿Ah? Almodóvar. Con Pedro, sí. Almodóvar. Ajá. Después hicimos. Hay un disco para el fútbol, donde hicimos la música que es el tema de la película documental 1, La Historia de un Gol. La canción, okay, oficial la hicimos nosotros. Hicimos la música de las eliminatorias de la selecta en la etapa de Carlos de los Cobos, en la primera etapa de Carlos de los Cobos. Hicimos la música. El vendedor de humo. Hicimos, ¿cómo fue esa acotación? El vendedor de humo. Bueno, ahí está el gran Sergio. Sí, porque todo el mundo. Carlitos. ¿Qué hizo? Un partido, creo que fue que ganamos, y de ahí ni. Bueno, y lo peor es que lo vuelven a traer, serán bestias. La música mejor hablemos de música, porque si hablamos de eso. Sí. La música de la Selecta Playera, ajá, también la hicimos. Entonces está esa recopilación en este momento, ¿han hecho alguna? Hicimos la recopilación con la que nos fuimos de gira para Estados Unidos casi 6 meses. Ahí hay canciones como Can't Stop Moving, que es una canción que hicimos con un dueto de Sudamérica. Y bueno, después de ahí hemos estado lanzando sencillos. Hemos estado sencillos y ahorita... Ah, y está el disco de 20 años de fiesta, cuando celebramos los 20 años. Hicimos una compilación, ¿verdad?, de las mejores 20 canciones. Y ahora ya no les cuesta que toquen su música en las radios. Fíjate que no. No, la verdad que suena en las radios, suena en los discos, suena en los bares, suena en los restaurantes, suena en las playas, suena en los conciertos. Hay bandas que hacen covers, hay grupos, hay marching bands de escuelas y de institutos que sacan las rolas, que tocan algunas canciones de nosotros. La verdad es que ya, y ahora el compromiso es otro, ahora ya no es buscar el espacio tanto, ahora hay nuevos espacios que hay que conquistar siempre, pero ahora la onda es mantener una producción. Sí, porque fíjate que estamos tan al día, que en este momento estamos transmitiendo en Facebook Live, ¿sí? Entonces hay que estar súper actualizado. En relación, por ejemplo, a los videos, ¿cuántos videos han producido y a dónde los han subido? Porque han subido algunos en YouTube, pero no son los originales, sino que la gente graba y te digo, se ven muy bien, pero no es en sí la producción que ustedes han hecho cuando han hecho de manera privada. Ajá. Fíjate que los videos siempre es una onda así bien al estilo Freeway, siempre los hicimos nosotros. Nosotros los armábamos, lo hacíamos la dirección de arte, al principio al menos. Y están en YouTube, tenemos un canal, se llama Fiesta Freeway el canal. Y recientemente, ya como digamos la nueva etapa del audiovisual, sí, ya obviamente está en manos de otras personas. Productores. Y ahí tenemos, por ejemplo, videos bien bonitos como el que estaba pidiendo, de la canción que estaba pidiendo nuestra buena amiga, la doctora Lizzie, que se llama Ella es Linda. Es un video que lo dirigió y lo editó y todo Farol, William Farol, como apoyo a la Fundación Edificando Vidas, que es una fundación que trabaja con pacientes sobrevivientes de cáncer de mama en El Salvador y también con pacientes que tienen cáncer en cualquier parte de su cuerpo, digamos. Entonces nos buscan, nos proponen la idea de hacer una canción himno para la fundación, y ese fue un proceso, quizá uno de los procesos más interesantes, fíjate, de composición. En la parte social. Porque la idea fue ir a convivir con las pacientes, con las personas. Ella es linda, esos ojos que cautivan y esa sonrisa, que de solo contemplar la piel se eriza. ¿Habráse visto alguna vez una belleza? Doctora, le dedicamos esta canción con mucho cariño de parte de la Fiesta Freeway. Ella es linda, aunque ella misma no crea serlo. Ella es linda, aunque su cuerpo reciba golpes de la vida. No hay en el mundo enfermedad que le quite su belleza. Ella es linda, porque dice sí a la vida. Ella es linda, y si duele ella responde con sonrisas, con ganas de luchar. Ella es linda, porque su cuerpo y sus cabellos se transformen. Ella sabe que volverá renovada. Ella es linda, cubra su cabeza o no, ella es linda, porque su fe se hace más fuerte cada día. ¿Habrás visto alguna vez una belleza así? Ella es linda, porque valora cada momento de su vida. Porque ahora ama con más fuerza a su familia. Porque vive cada instante cual si del último se tratase. Ella es linda, porque dice sí a la vida, ella es linda. Si duele, ella responde con sonrisas, con ganas de luchar. Ella es linda, porque su cuerpo y sus cabellos se transformen. Ella sabe que volverá renovada. Ella es linda, porque dice sí a la vida, ella es linda. Si puede, ella responde con sonrisas, con ganas de luchar. Ella es linda, porque su cuerpo y sus cabellos se transformen. Ella sabe que volverá renovada, con más fuerza, con más amor, más amor. Canción hecha por Freeway para la fundación Edificando Vidas. Edificando Vidas. Sí. Esta canción, como les decía, quizás ha sido uno de las formas más intensas de componer, porque entramos en un proceso. Esta canción la compuso letra y música el Chato, Raúl Hernández, el guitarrista. Fue a estudiar, dejó la universidad. Sí, estaba estudiando ingeniería en no música. Sé qué, y bah, entonces okay. El papá le dijo. Ok, el papá es músico también, el papá le dijo, ok, ¿te vas a dedicar a la banda? ¿Lo vas a hacer? Va, entonces hágalo como se tiene que hacer, vayas a estudiar. Entonces, él compuso esta canción, pero la idea fue convivir lo más posible y tratamos, es una onda bien, bien delicada, creo, porque tratamos de encontrar, aunque suene extraño, pero así fue, ¿qué es lo bueno que les deja a las mujeres y a sus familias estar en un proceso de ser pacientes de cáncer, portadores de cáncer? Entonces, eso es sobrevivir al cáncer. Eso es lo que suena ahí. Va, mira, ya están dando las. De las gracias, pues. Mil gracias por la dedicatoria. Después de esto, la amo al triple esa canción. Y por favor, recuérdeme, ¿cómo se llama la periodista y modelo que ya murió de cáncer? Que eso sale en el video. Pasó, fue increíble. Hicimos el video, se llama Lady Conde. Lady Conde, sí, que es la primera chica que aparece. Ay, sí. Un tiempito después de haberse estrenado el video y de haber hecho la canción y todo, falleció. Estuvimos en todo el proceso de producción. Siempre fue una mujer que fue positiva, fuerza, enérgica. Y bueno, eso pasó, eso está en el video y bueno. Todo está perfecto. Siempre me salen las lagrimitas. Gracias. Para usted, doctor. Ahora no se queje, ¿eh? No diga, ay, es que usted ha empezado que me trata mal y que no me pone mis canciones y por eso ya no lo llamo. Hoy se le escapó mi número, qué milagro. Está desbloqueado. Está con frío y se descuidó. Vaya, sí, vaya, pues Dios. No, realmente hay producción en El Salvador. Sí, he dicho siempre en este programa con Sergio. Tenemos genios en la música. Es Lady Conde, la que estamos viendo ahí. Que proyectan realmente lo que es el salvadoreño. Sí. Y a diferentes niveles, puedo decir que Freeway con esta producción, sí duele y realmente duele más cuando El Salvador y los salvadoreños no programan la música nacional. O sea, la producción nuestra es muy buena. Puede romper fronteras y ustedes lo han hecho ahora a través de los videos. Han estado en Estados Unidos, en México, sí, en Centroamérica, se han codeado con los fabulosos Cadillac. O sea, sí hay producción, sí hay, pero no hay promoción y ustedes ya lo tienen. pero otra gente no la tuvo y los que quieren salir no encuentran. Sí, es un poco rara la onda porque 21 años después realmente no sé si ha habido otro grupo, digamos, que tal vez haya, que esté haciendo lo que hicimos nosotros y más, pues porque ahora ya hay otras opciones, otra tecnología, otra visión, es diferente, pero no sé, 21 años después realmente si ha salido otro grupo que haya sido tan aceptado por la gente con música original, pues que eso creo yo que es bien importante. Para nosotros eso es bien importante porque aquí hemos explorado mucho como esa opción del derecho reservado de autor. Esta canción me gusta, esta es vieja, hagámosle una versión nueva. Y eso está bien, ¿verdad? Responde a una tendencia y todo, pero en el fondo realmente no es lo que... El parto es lo que uno quiere, pues, el bebé, sí. Entonces, este... No quiere ser siempre tío, que el tío agarra a los hijos ajenos, los tiene un ratito, pero que se hagan cargo de ellos. Entonces tomamos nosotros esa decisión, ¿verdad? De hacer canciones y de y la gente con el tiempo y el trabajo la gente ha identificado un estilo, pues. Hay gente que nos escribe y nos dice que a mí me gusta oír sus canciones porque desde que las oigo sé que son ustedes y eso los trae a El Salvador cuando están afuera, por ejemplo. No, sí, hay gente que lo ha hecho. Bronco ha sido también uno de ellos. Sí, pero está como así, quizás una banda cada 10 años, cabal, una cosa así bien... Que no corresponde. La continuidad la han tenido ustedes porque no han parado. Que siento que no corresponde a todo el trabajo creativo que hay. Y afuera llega más tarde, llega 20 años después. Entonces hay como un desfase ahí que hay que trabajar. Hey, esta canción, ¿sabes qué? El gran Neto González la escuchó cuando no la habíamos lanzado. Y me acuerdo que me dijo, hey, esa cancioncita va a ser importante, ¿no? Cumbiatón ahí. Bueno, yeah, seguimos. Saludos al Neto que cuando se descuida nos escucha. A mi negrita le gusta el reggaetón y yo le digo que soy rockero, pero si ella quiere perreo, perreo le voy a dar. A mi negrita le gusta el reggaetón y yo le digo que soy cumbiero, pero si ella quiere perreo, perreo le voy a dar. Ay. Pero este perreo es singular, algo de guitarra, algo de cumbia. Lo que quiero es que cuando me oigas tocar te den ganas de bailar. Pero este perreo es especial, algo de guitarra, algo de cumbia. Lo que quiero es que cuando me oigas tocar te den ganas de bailar, de bailar, de bailar, de gozar. De gozar, de gozar, de cantar. De cantar, de cantar, de perrear. Cumbiatón con perreo, mamá. Negrita le gusta el reggaetón, pero resulta que lo hice mal, porque ella dice que el reggaetón al perreo no es igual. A mi negrita le gusta el reggaetón, pero resulta que lo hice mal, y para enmendar mi error, este ritmo vamos a acelerar. Dale, dale, duro, duro. Pero este perreo es singular, algo de guitarra, algo de cumbia. Lo que quiero es que cuando me oigas tocar te den ganas de bailar. Pero este perreo es especial, algo de guitarra, algo de cumbia. Lo que quiero es que cuando me oigas tocar te den ganas de bailar, de bailar, de bailar, de gozar. De gozar, de gozar, de cantar. De cantar, de cantar, de perrear. Cumbiatón con perreo, mamá. Fíjate, pone la fiesta y pone sabor. Para todas las mujeres en la explotación. Negrita Increíble, pero ya son ustedes parte de 1906. ¿Verdad? ¡Qué bendición! Sí, sí. Era lo que te decía yo al comienzo, que la cantidad de años se oía fácil, pero ha sido un esfuerzo grande y definitivamente tenés razón. Yo creo que has visto las cosas con mucho optimismo y llamás el alineamiento de los planetas. Yo creo, porque nuestros papás, nuestras parejas en determinados momentos, los medios que se han abierto, las marcas que siguen confiando, el público, que sabes que nosotros recibimos una lección bien fuerte del público en algún punto de la carrera. Nosotros estábamos todavía con miedo de tocar nuestras canciones. Teníamos miedo, teníamos ya estas canciones, pero cuando íbamos al en vivo, teníamos la tendencia de caer a hacer un show solo de canciones de otras bandas, porque pensábamos que era lo que a la gente le iba a gustar. El cover estaba de moda y literalmente. Y la interpretaba muy bien, porque usted la hacía muy bien, pero el cover estaba de moda y te digo, eso hizo que muchas bandas también se frenaran en la producción. Y literalmente, la gente en un lugar pequeño nos tocaba, así, miren, nos decía, shh, shh, shh, la de ustedes, la de ustedes. Y tocábamos una, y nosotros nos volvíamos a ver y era que, hey, nos están pidiendo las de nosotros, las tocamos. Y fuimos entendiendo que la gente esperaba de nosotros nuestra música, porque es única, pues. Es única en su forma, en la visión musical, en la manera de interpretar según nosotros la onda latina. Y es más, ahora temas. Son Marca País. Ahora somos embajadores de Marca Ajá. País. Un saludo para la gente de Marca País que ya y eso es grande, escribió. Realmente es grande porque representa lo nuestro. Acabamos de afuera en las fronteras patrias. Acabamos de hacer una producción que se llama Cumbia Surf. Tal vez la puede sonar también ahí, Sergio, en el YouTube. Cumbia Surf fue hecha con el apoyo de Marca País y la idea era, ok, Freeway, vamos a hablar de nuestras playas. Y entonces dijimos cumbia porque para nosotros la cumbia la sentimos bien nuestra en El Salvador. Surf, porque el surf rock y la onda californiana de los años 60. Y volvemos al Tunco. Y entonces el surf, al mismo tiempo el surf está siendo cada vez más popular, la ola salvadoreña en todo el mundo, está viniendo cada vez más gente, eso está impulsando la hostelería, hotelería. Y todo ese rollo. No, y las zonas costeras se han vuelto ahora zonas de música. Si te das cuenta, todos los fines de semana hay un grupo, hay una agrupación que llega a interpretar su música y también hace su cover, hace su show. Exactamente. Entonces dijimos, bueno, vamos a las playas del Salvador, bailando y cantando mi cumbia surf. Las olas y el sol son lo mejor para vos. Decile a tus amigos que vamos ya a hacer un recorrido por el litoral. Así descubrirás que cada playa es especial. Cosas que hacer y sol para tomar, tantas cosas que ver, comer y disfrutar en El Salvador. Vas a encontrar mariscos de primera, arrecife es un fenómeno, surfear el horizonte, sí, en la playa gritar gol. Fauna no es lo mismo, el cuco, el tamarindo, disfrutemos de lo lindo. ¡Qué bonito! Vamos a las playas del Salvador, bañándonos al son de mi cumbia surf. Fútbol a atarrayas, lentes de sol, diversión. A muchos extranjeros saludarás, manglares, archipiélagos contemplarás. Minutas saborearás. Tantas cosas que hacer y sol para tomar, tantas cosas que ver, comer y disfrutar en El Salvador. Vas a encontrar mariscos. ahí están los acordes de surf. Ah, está el surf for Beach Boys, ¿eh? Ajá. Ah, la guitarrita ahí. Los coros también, tipo Beach Boy. Está grabada a dos voces, así, no armonía, sino que unísono, pero dos, como tratando de emular esa sensación que daban esos grupos de surf californianos, así como que fueron bien populares. Y el cumbión y el tema, que es lo más lindo, o sea, lo que pasa cualquier día, que cualquier persona va a cualquier playa de nosotros. Te tomas una minuta, una empiñada y vas aquí, el surf y todo lo clásico. No, y tenemos surf aquí famoso. Porque, por ejemplo, en 1978 vino a El Salvador Jan Michael Vincent, se llamaba, que después creo que hizo una serie de Lobo del Aire. Mira. Allá. Y vino con otro, era un muchachito que creo que hizo la segunda parte de Billy the Kid and the Sundance Kid, de William Catt. Y también vino Gary Busey a hacer una película que se filmó en Atami. Y me acuerdo que Los Rushes se consiguió El Colonial, cuando todavía era... Ajá. Para que ellos vieran a ver cómo iban de acuerdo al libreto que colonial. Ellos tenían. Sí, para estar viendo. Ajá, para estar viendo. Entonces se llamaba la película Big Wednesday. Ajá. Y eso fue en los 70. Ya desde esa época empezaba, pero hasta después que agarró el avión eso, el Tunco fue, ¿no? Es un sal. El Sunsal y después el Tunco. El Tunco. Ajá, ambos. Uh-huh. O sea, está el Sunsal, que es la más conocida, y el Tunco, que ahora ha explotado. Porque la zona turística, la zona de música y la zona de surf, que están llegando muchos americanos y que hay hostales y todo el rollo. Sí, y hay cosas también como el muchacho de Fast and Furious. Ajá, sí. Que ahí venía, entre otros, porque hay más que vienen aquí y no se han conocido. Sí, hay otro que creo que se llama Slater. Aparte también hay surfistas profesionales, digamos que esos son artistas uh-huh. famosos que hacen surf, ¿verdad? Correcto. Pero hay surfistas profesionales también que están viniendo y en sus blogs están hablando de las playas y contando sobre el país, y cada vez es más popular. Te encontrás gente en cualquier lugar del mundo y le decís, soy de El Salvador. Ah, yo estuve en Tamanique. Ajá, sí, entonces... Y es cierto, porque no lo ves pasar por San Salvador, pero se van directo en charter. Yo he visto en el aeropuerto un montón de gente con o sea, grandes, porque hay unas medianas, pequeñas y las más grandes de surf, entrando y llegan directamente, ¿cómo se llama?, a las playas. El video lo hicimos en el Sunsal, está en el video, nos hizo el honor de participar Jocelyn Alaví, que es la embajadora del deporte en El Salvador, que es surfista. Y bueno, está ahí, como te decía, el punto de vista nuestro, con nuestras palabras, con nuestras situaciones, hablando de voz, decirle, ¿verdad? O sea, no nunca quisimos usar como ese recurso de que, como vamos a ir a los medios, hablemos de tú, porque es más elegante. Está bien, pero nosotros preferimos decirle a tus amigos que vamos ya, venite, vamos, escuchate, comete, bañate, como hablamos normalmente. Vaya, eso. Andate, le voy a decir a mis amigos que andate porque... quiero agradecer a Charlie Renderos porque y también a Jorge, porque nos hemos pasado un poquito, pero es que estaba tan interesante y es tan buena tu producción. Nos hemos dado gusto poniendo Gracias. Toda la música de ustedes y créeme, valió la pena la espera y la rogada. ¿Oíste? Es que siempre andábamos en Estados Unidos, o andábamos... Sí, internacional. O andábamos en depresión. No, gracias, a Charlie por el espacio que nos dan, porque sí. Promocionamos nuestra música, y eso ya es 1900 ayer. Sí, claro. De más de 20 años. Con todo orgullo, nosotros nos sentimos una banda privilegiada, porque vivimos esa transición tecnológica, la globalización. Uh-huh. Estábamos en medio... pensando en hacer música cuando estaban pasando todas esas cosas, y de alguna forma todos esos fenómenos ahí están en nuestras canciones. Y cuando nos reunimos a conversar con personas como ustedes, que les encanta conversar sobre música, pues se pueden ahí contar algunas otras historias que hay detrás. @ Freeway en todas las plataformas para que nos sigan. Gracias, un saludo, Max. A todo su gran público. Gracias, Max. Y seguimos adelante con Fiesta Freeway. Gracias, Max. Gracias, Henry. Gracias, Sergio. Nos vemos en un mes. Creo que en menos, ya vas a ver, te voy a dar una sorpresa. Bueno, ojalá. Feliz fin de semana para todos y que disfruten lo que queda de vacaciones. Y unas felicitaciones y aplausos a Henry Zabaleta, porque ¿cuántas libras has perdido ya? 47. ¡Wow! ¡Bárbaro! Y sumando. Y esta es la ricura de los Freeway. ¡Sabor al Freeway! Haz de tu vida una fiesta. Rompe tu pecho al cantar. Canta del fondo del alma. Y no pares de bailar. Haz de tu vida una fiesta. Deja las penas atrás. Déjame bailar contigo, haré que el mundo parezca un alegre carnaval. Y cuando estemos juntitos los dos, no quiero oír más lamentos. No desperdicies tus lágrimas, negra, en el ridículo ayer. Y cuando estemos juntitos los dos, no quiero oír más lamentos. Tan solo sigue mi ritmo y sigamos bailando hasta el amanecer. Babor, no la afloje, siéntela, babor. Y este es el sabor del Freeway. ¡Ah! Una fiesta, rompe tu pecho al cantar, canta del fondo del alma y no pares de bailar. Haz de tu vida una fiesta, deja las penas atrás. Déjame bailar contigo, haré que el mundo parezca un alegre carnaval. Y cuando estemos juntitos los dos, no quiero oír más lamentos. No desperdicies tus lágrimas, negra, en el ridículo ayer. Y cuando estemos juntitos los dos, no quiero oír más lamentos. Tan solo sigue mi ritmo y sigamos bailando hasta el amanecer. Bueno, bueno, con permisito, todos tenemos derecho. Yo te le voy a decir también un par de cosas. A la puchica, es que mira, mamadita, no te compliques la vida, hombre. Ya vas a ver que cuando estemos juntitos los dos, no quiero oír más lamentos. Donde le dices tu lágrima negra en el ridículo ayer. Y cuando estemos juntitos los dos, no quiero oír más lamentos. Vos solo seguí mi ritmo y sigamos bailando hasta el amanecer. Damas y caballeros, para todos ustedes dejamos entonces el coro de los muchachos de Freeway. Haz de tu vida una fiesta, deja la pena cantar. Que Impresa Repuestos tiene más de 60 años, que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor?